así, ¿no? Acá en Semillero Deportivo podemos exagerar las cosas algunas veces, pero esto no es una exageración. Campeón del mundo, tiene 2 títulos Argentina y este fue el mejor jugador de uno de sus campeonatos del mundo. Ya se debe imaginar cuál es, del primer campeonato del mundo. Llevaba la número 10 y ese es Mario Alberto Kempes. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Leandro te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, es un placer charlar con vos. Bueno, uno de los 3 mejores jugadores, ya lo dijimos, de la historia del fútbol argentino. Podés sumar a entre los grandes, están Diego Armando Maradona, está Leo Messi ahora, estás vos, obviamente. Bueno, te quería preguntar, a 38 años del título obtenido, del primer título obtenido por la selección argentina de fútbol en el Mundial, ¿cómo estás vos? ¿Las sensaciones? ¿Qué estás haciendo ahora? Se te ve, en los jueguitos de fútbol, ¿no? Uno ve a Mario Alberto Kempes comentando en este rol de periodista. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ha pasado muchos años de ese mundial ya, sí, sigue estando ahí, lo seguimos recordando principalmente cuando se acercan los mundiales o cuando estamos en los mundiales. Y bueno, es algo muy grato, algo que aprovechamos el momento muy bueno futbolístico de Argentina como para meterla ahí donde correspondía meterla y ya. Y después de eso, pues, a disfrutar con esa camiseta que hoy en día tiene 2 estrellas. Y hablando, bueno, vos decías que pasó mucho tiempo, pero va a quedar en la historia, más aún sabiendo que, bueno, hace 20 años, si contamos el Mundial 2014, no se llegaba a una final. Se ganó el Mundial 78, luego el Mundial 86 con Diego Armando Maradona como figura. Luego hubo una seguilla, salvo sacando el Mundial 90, que también se llevó a la final, de mundiales que no pasamos los cuartos de final. Llegamos al Mundial 2014, no se pudo ganar. Perdimos la final de Copa América 2015, perdimos la final de Copa América 2016. Y ahora la Argentina, renovando cada año, parece ahora con Bauza ganando un partido y empatando otro, que puede llegar, uno nunca sabe, a encontrar el rumbo para en Rusia 2018 poder pelear el título. ¿Qué pensás de esta selección y de Edgardo? Bueno, mira, de Bauza opino lo mejor. Sí. Recién van 2 partidos, ganó uno complicadísimo que es contra Uruguay, otro muy complicado lo empató contra Venezuela cuando iba abajo. Pero bueno, hay que darle tiempo a trabajar, hay que darle tiempo a los jugadores que se adapten al nuevo sistema, si podemos decir así, de la selección argentina, de lo que quiere el técnico, y bueno, y ya se verá más adelante. Es muy pronto como para decir qué puede llegar a pasar en Rusia, en el 18, pero bueno, yo creo que haciendo bien las cosas, eso tiene que mejorar. Mario, buenas tardes, Tatiana te habla. Yo quería ver, ya que comentaste sobre la selección, ¿con qué jugador te sentís identificado o ves que su estilo de juego es parecido al tuyo? Ninguno, porque el mío era un juego diferente, no por nada, era un juego diferente. Yo era goleador sin ser 9, sin ser delantero, yo tenía que arrancar de atrás por ser grande, así no tenía esa movilidad que podían tener otros jugadores dentro del área. Exacto. Por eso yo digo que, bueno, yo soy algo atípico, goleador, sin vivir en el área. Es como a veces lo que se ve como un segundo delantero, pero que llegaba bastante al área y convertía, eras el goleador del equipo, pero muchas veces podía jugar mucho más retrasado y creando las situaciones de juego también. Sí, también defendía, yo me sentía cómodo en esa posición donde tenía mucha participación, tanto adelante como atrás, teniendo mala pelota, pero que bueno, son ante la pregunta de Tatiana, no te puedo decir si hay algún jugador que se parezca, porque realmente era una cosa que diferente, una cosa de que, como te lo dije recién, tenía que estar en contacto permanente con la pelota para no perderme el partido. Sí, Mario, yo quería consultar, ¿vos estás de acuerdo con, vos cómo ves la asunción de Bauza después de la renuncia de Marino? ¿Crees que estuvo mal Marino el haber renunciado luego de la derrota en la final y no contaba con los elementos que él precisaba para ir a los Juegos Olímpicos y demás, y con todo esto del tema de la AFA que estaba en el medio? Así que yo quería consultarte cómo ves la actualidad a la selección de la mano de Bauza. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Lo de... Me sorprendió la renuncia de un técnico que no hacía mucho que había agarrado, de que estaba muy entusiasmado con esa selección, Así que bueno, sí, se perdió, pero la clasificar, lo que se buscaba principalmente era la clasificación para el Mundial de Rusia. Así que yo qué sé, lo de Martino, no sé si fue precipitado o no, pero bueno, ya fue una etapa, ya pasó, hay que olvidarse de eso, hay que olvidarse de lo que pasó en el 14, que se perdió en la final, hay que olvidarse de las dos finales que se perdieron en la Copa América, una normal y la otra centenario. Así que bueno, hay que tener en cuenta que esta selección tiene que ir poco a poco renovándose para ver nuevas caras. Es decir, tenemos muchas cosas por delante que hay que pelearla, y peleándola creo que vamos a conseguir algunos triunfos. Hola Mario, ¿cómo te va? Diego te saluda. Yo quería saber lo que pensás sobre las críticas constantes a Messi, sobre siempre cada vez que ponemos a la final siempre los palos van a él. Sí, bueno, eso es normal, es el mejor jugador del mundo, para bien o para mal se está ahí, es nuestro, nosotros no sabemos nunca cuidar a esa persona que nos está haciendo reconocer a nivel mundial. Y bueno, somos egoístas de por sí, somos mezquinos, somos de todo, menos tratar de apoyar a un jugador que, bueno, está dando tanta alegría como es Messi. Y, por ejemplo, vos hablabas antes de la posición de 9. Se ha criticado más a Messi, a veces, muchas veces, de un jugador que juegue en esa posición del número 9 que no haga los goles. Por ejemplo, ha pasado Pipita Higuaín mucho tiempo y siempre que se ha jugado se lo ha criticado, se lo ha criticado también a Agüero. Ahora, estas dos nuevas convocatorias de Bausa, las más resonantes, son en esa posición. Lucas Alario y Lucas Prato. Bueno, Lucas Prato ha rendido, por lo menos ha hecho un gol y ha servido para el funcionamiento del equipo argentino. Cuando ha entrado Lucas Alario también funcionó. ¿Vos crees que pueden funcionar estos dos jugadores o podés opinar también a algún otro jugador en esa posición que te gustaría llevar a la selección? Bueno, mira, yo no soy técnico y no voy a llevar a nadie. Voy a apoyar a la selección, esté quien esté. Sí, sí. Pero que de alguna manera siempre se necesita regeneración, sangre nueva, savia nueva, como quieras decirle, o cara nueva, como para que no se sientan cómodos aquellos jugadores que piensan que son intocables. Se habla mucho de Icardi, bueno, Dybala estuvo un debut, no digamos de los mejores, por el hecho de que lo expulsaron, no por el juego. Pero bueno, así le ocurrió a Messi en su momento. Entró, la primera que tocó lo echaron. Sí. Pero bueno, yo creo que es lindo ver en la selección argentina que hay muchos recambios para que nadie se sienta cómodo. Mario, saliendo un poco del tema de la selección argentina y sabiendo que vos fuiste una de las grandes figuras de la historia del Valencia, ¿cómo lo ves en la actualidad luego de la fuga de las estrellas? Bueno, lo veo bastante complicado, porque realmente, a pesar de que se ha formado un buen equipo, un equipo no de grandes figuras, pero que hay que conformar, primero hay que conformarlo. Yo creo que Paco y Estarán va a tener mucho trabajo para conformar el equipo, pero bueno, al no haber figura no deja de ser ese equipo más competitivo, que no hay que dársela siempre al mismo para que te defina una jugada o para que te haga una jugada, sino que todos tienen que tener la misma participación. Mario, sabemos que no tenemos mucho tiempo, por eso estamos tratando de hacer las preguntas rápidas y valorando tu palabra, que es muy valiosa para nosotros en un medio comunitario alternativo popular. Tener uno de los jugadores, uno de los máximos jugadores de la selección de la historia del fútbol argentino, es muy valioso. Y te quería preguntar, en el caso, saliendo un poquito más del fútbol, dejando el fútbol, pero saliendo de la selección argentina y del Valencia, el nombre del estadio, Mario Alberto Kempes, que se ha inaugurado, si no me equivoco, en la Copa América 2011, sabemos de tus inicios en instituto, y que los equipos que lo usan son Belgrano y Talleres. ¿Cómo lo tomas eso? Bueno, mira, el estadio es para todos. Yo creo que, bueno, lo lindo sería que se les cuidara, que estuviera bien, que lindo aquellos estadio. Que tengan que jugar, los que tengan que jugar, vayan a la cancha y vean que el césped está en las condiciones que son necesarias como para practicar el fútbol, que esté limpio, que esté arreglado, que no esté, que no se deteriore. Uno le gusta, a mí me encanta que el estadio le haya puesto Mario Kempes, pero que cuando la cancha está mal o cuando está desarreglado de eso, me llaman a mí, que yo tengo la culpa, que yo no tengo nada que ver. Mario, mirando un poco tu trayectoria como jugador de fútbol, yo vi tus pasos por el fútbol austríaco y el indonesio. Yo quería ver qué recordás sobre... Perdón. Bueno, el austríaco en ese momento quizás no era no sé si decir del boom de hoy en día, que hay mejores equipos, tiene una buena selección. Antes no, antes era diferente, no había ese boom que tiene hoy el día, pero bueno, che, era fútbol, y el fútbol sí. Me encantaba, y iba a jugar a cualquier lado. Y lo de Indonesia fue algo que iba como ayudante del técnico a ir aprendiendo. Después resulta que en el camino iba a ser jugador y iba a ser técnico, y al final cuando llegué allá era técnico y jugador. Así que bueno, pasaron en 12 horas, 15 horas, pasaron tres cosas totalmente diferentes. Pero qué bueno, me sirvió como para ir agarrando experiencia, una experiencia que no duró mucho, duró unos 7-8 meses, pero que bueno, fue lindo. Mario, si hay algo que hacemos los argentinos es comparar una cosa con la otra todo el tiempo, y si hay algo en el fútbol que se compara todo el tiempo es el bilardismo y el menotismo. Sin lugar a dudas, siempre se habla de Bilardo y de Menotti, de su forma de juego, porque fueron los dos técnicos campeones del mundo, y vos como artífice, como mejor jugador de aquel equipo del Mundial 78 dirigido por Menotti, te quería preguntar primero las diferencias que encontrás en el juego y en la personalidad, si tuviste la suerte de conocer a Carlos Salvador, y también en la actualidad si hay técnicos que se quieren copiar la idea y que lo hacen bastante bien. ¿Qué pensás vos sobre los técnicos que intentan asemejar la idea de Carlos Menotti, del Menotti? Bueno, sí, mira, yo creo que a nivel de entrenadores, cada uno por su lado, ha salido campeón con Argentina, y eso es muy meritorio. De una forma a la otra, cada uno con ideas diferentes, pero con el mismo fin, el mismo objetivo de llevar a Argentina a ser campeón, y se ha conseguido. Es decir, el fútbol Menotti quizá era un poco más vistoso, bien, pero que tampoco el de Bilardo se quedaba atrás, ni mucho menos. No. Yo creo que a veces, bueno, Argentina en el 78 tuvo partidos muy buenos, como también lo tuvo el 86, y también tuvo otros que a punto tuvieron, de como nosotros la final, que a nosotros nos coteó el rancho Holanda. Ese palo del final podía entrar y se terminaba todo. Es el primero del palo, y después lo de Argentina, que ganaron 2-0, le empataron 2-2. Sí. Es decir, se ha llegado a dos finales, se han ganado las dos finales, pero no sin sufrir. Y algunos técnicos que quieran imitar eso, yo creo que va todo en comparación a los jugadores que vos tenés para plantear los partidos. Y claro, yo creo que son muy pocas las finales del mundo que se ganan sin sufrir. Aparte, uno no puede decir que Bilardo es un técnico de defensivo, ni mucho menos teniendo arriba a Maradona, a Menotti, a Burruchaga, a Negro Rico. Es imposible hacer eso, decir eso. Es imposible. Sí, a Menotti no lo tenía Valdano. Pero bueno, yo creo que son circunstancias, son momentos, hay que aprovechar los mejores momentos de cada jugador, y bueno, y cada uno supo hacer del equipo que él creó como para lograr el objetivo, y cada uno de ellos lo consiguió. Bueno, Mario Alberto, muchas gracias. Primero agradecerte por el Mundial de hace 38 años que nos diste, el primer Mundial para el fútbol argentino. Y segundo agradecerte por esta nota excelente que nos estás dando. Es muy valiosa para nosotros, en serio, hablar con una personalidad de tu talla. Y bueno, contando con nosotros para lo que quieras y hablamos luego. Chao, Mario. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande y será hasta la próxima, entonces. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Mario Alberto Kempes. Increíble que haya charlado con nosotros Mario Alberto Kempes. Ya tuvimos notas de este talle, no sé si tan alto, tuvimos a Jorge Luis Borruchaga y tuvimos al Beto Alonso, si no me equivoco.